Hoy es lunes 12 de noviembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 12 de noviembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Necaxa gana, su porra pierde. Información de Luis Vázquez González. Estadio Victoria, noviembre 11 de 2007, Aguascalientes, AX. Necaxa recibió a Tigres de la UAL, ganando por la mínima diferencia 1-0. Con un estadio casi lleno, con un sol cayendo a plomo, se jugó el primer tiempo, aburrido en general, con pocas llegadas por ambos equipos. Se fueron al vestidor empatados a 0 goles. Solo 2 tarjetas amarillas para Tigres al cuarto y 25 de Flavio Rojeiro y Antonio Sancho respectivamente. Para el complemento del partido, Necaxa tuvo más llegadas, concretando una que le sirvió para conseguir el triunfo por conducto de Hugo Rodallega al 70, consiguiendo 3 puntos importantes para la próxima temporada no complicarse tanto con el porcentaje del descenso. En lo que pareció ser el último encuentro con la playera de Necaxa, Hugo Rodallega se despidió de la afición con un gol. Por su parte, la porra del equipo Necaxa no deja de agredir a reporteros y fotógrafos, así como arrojar cosas, playeras, envases, vasos, etc. A la portería que se encuentra en el lado sur del estadio donde se encuentran las fuentes, hoy fui víctima de estos desadaptados sociales, los cuales ocultándose cobardemente en la multitud lanzaron un envase plástico de refresco, el cual golpeó en mi mano derecha, así como en la cámara fotográfica con la cual desarrollo mi trabajo. No es la primera vez que sucede esta situación, motivo por el cual describo dicho incidente. Sin embargo, no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. La directiva del club Necaxa propicia esto al no tener control sobre los individuos que pertenecen a la porra, presumiendo constantemente el Estadio Victoria, un estadio seguro y familiar. El jugador José Luis Parejita López deja constancia de su calidad como deportista y ser humano. Al finalizar el encuentro lanzó sus tachones al público, así como espinilleras y playera. Felicidades a jugadores como él, que se entregan tanto a su equipo como a la afición. Panteras volvió a la realidad. Información de Luis Vázquez González. 10 de noviembre de 2007, Aguascalientes, AX. Ante una buena entrada en el Gimnasio Hermanos Carreón, el equipo local recibió a Correcaminos Victoria, quienes en su nombre llevan la fama. Derrotaron a las Panteras 75-89. Desde el inicio, Panteras volvió a la realidad. No cuentan con una defensa sólida. Cuarto por cuarto, Correcaminos veloces y certeros no dieron oportunidad al equipo de Luis Manuel Chango López Macías de aventajar en los parciales. Por su parte, Panteras, con desaciertos por todos los jugadores en diferentes momentos, no pudieron redondear la semana ganando 4 juegos en casa, solo 3. Los mejores anotadores. Por Panteras. De Bonfort 35 puntos, Joshua Reisman 13, Tema con 11, Miguel Ayala 10. Por Correcaminos. Robert Orsnosby 23 puntos, Agustín Wilder 19, Oliver Lafayette 15. Árbitros: Rafael Molina. Gabriel Ramírez. En este fin de semana al parecer llega Chris Cole, quien sustituirá a Johnny Phillips. Siguiente nota. Izan bandera blanca en Comunidad Caldera para piso firme. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAD realizó una gira de trabajo por el municipio de Tepezala, donde entregó 435 convenios de apoyos de materiales en el programa Paquete Ayudes por un monto cercano al millón de pesos. En un acto en la comunidad de Caldera y dentro de las acciones para la erradicación de la pobreza 2006-2007, el titular del Poder Ejecutivo distribuyó apoyos del programa Piso Firme para 99 beneficiarios por un monto superior a los 318 mil pesos, logrando así que todos los habitantes de ese lugar ya no tengan piso de tierra, por lo que hizo la bandera blanca. Acompañado por la presidenta del sistema DIF estatal, Carmelín López de Reynoso. De la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Beatriz Cañizó Cosío, y de los alcaldes de Tepezal hay asientos, Jorge Cruz Peralta y Salvador Dávila Montoya, respectivamente, explicó que este programa tendrá una inversión inicial de 4,5 millones de pesos, destinados a dotar de materiales para la autoconstrucción a 2.178 hogares de familias aguascalentenses previamente detectadas con necesidades, tanto en comunidades rurales y cabeceras municipales, así como en la capital del estado. El gobernador Luis Armando Reynoso entregó también reconocimientos a quienes han contribuido en el desarrollo de seminarios de cultura del agua al alcalde Jorge Cruz Peralta, del director del organismo operador del agua, José Luis Flores Calderón, del responsable del espacio de cultura del agua, María del Refugio García Villanueva y del director de la escuela primaria Abraham Cruz de esa cabecera municipal, quienes permanentemente promueven pláticas y talleres a estudiantes de diversos grados así como a los habitantes en las comunidades. Siguiente nota. Instalarán dispositivo para la romería del Encino. Quedó conformado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el operativo especial que se llevará a cabo para la tradicional romería del Encino el próximo 13 de noviembre, informó el titular de la corporación, José Luis Solís y Cortés. El evento dará inicio a las 20:30 horas, por lo que a partir de las 17:00 horas será cerrada la circulación de las calles Colón, desde López Mateos hasta Paseo de la Cruz. Abasolo, desde Colón hasta Alegría. Esta última desde Abasolo hasta su cruce con Josefa Ortiz de Domínguez. Así como Josefa Ortiz de Domínguez desde Paseo de la Cruz hasta López Mateos. El tramo de López Mateos que comprende desde Josefa Ortiz de Domínguez hasta su cruce con la calle Colón, donde se dará por terminada la romería. El titular de esta corporación exhortó a los automovilistas para que tomen rutas alternas y con esto evitar congestionamientos viales, además indicó que los elementos de seguridad pública serán colocados de manera estratégica a fin de evitar que se susciten actos delictivos, riñas o cualquier otro tipo de problemas que impidan realizar con tranquilidad los festejos en el barrio del Encino. Finalmente, el responsable de la Seguridad Pública y Tránsito en la ciudad capital, comentó que se tiene considerado que dicho dispositivo culmine aproximadamente a las 23:00 horas y de inmediato serán reabiertas a la circulación vehicular las calles. Siguiente nota. Inició la segunda etapa de trituración de llantas en el relleno sanitario. La Presidencia Municipal de Aguascalientes, junto a la empresa Ecoltec y el Instituto de Medio Ambiente del Estado, inició la segunda etapa de trituración de llantas en el relleno sanitario San Nicolás. El secretario de Servicios Públicos y Ecología, Luis Zamarripa Aguilar, informó que en la primera fase de este proyecto se lograron procesar 800 toneladas de neumáticos y destacó que en esta ocasión se triturarán 4.000 toneladas más, que posteriormente se trasladarán a Tecomán, Colima, para ser dispuestos en forma ambientalmente segura en los hornos cementeros de Olcima Pasco. Señaló que en el estado existen 6.137 unidades de transporte público y 400.000 vehículos particulares, de los que se desechan aproximadamente 133.000 llantas por año, por lo que resaltó la importancia de que la sociedad colabore concentrándolas en el lugar indicado, para evitar que se conviertan en foco de contaminación. Por su parte, Mario Alberto Jiménez López, representante de la empresa Ecoltec, mencionó que el coprocesamiento de llantas usadas es una alternativa ambiental sostenible y económicamente viable, debido a los estrictos parámetros de operación y monitoreo que realiza durante todo el proceso de elaboración del cemento. Finalmente, indicó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece a las empresas del ramo, límites de emisiones similares a los que se utilizan en países desarrollados, lo que garantiza que las llantas tendrán una correcta disposición final. Siguiente nota. Información policíaca. Siguiente nota. Vehículo localizado. Al filo de las 03:35 horas, mientras los policías preventivos a cargo de la unidad 1050, realizaban su recorrido de vigilancia por el barrio de San Marcos, cuando localizaron un vehículo que contaba con reporte de robo desde el pasado día 7 del presente mes y año. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por el cruce de las calles Asunción y Primavera, cuando localizaron un vehículo Nissan Sentra, color gris, modelo 2000 y placas de circulación APP 4236, el cual tras revisar con la central de radio, se logró conocer que contaba con reporte de robo de la calle del Carmen número 606, calle perteneciente al municipio de Jesús María, el cual había sido reportado como robado en la madrugada del pasado día 7 de noviembre del presente año. Ante esta situación se solicitó el apoyo de una grúa a la dirección de tránsito, para trasladar la unidad frente al agente del Ministerio Público, a fin de que fuera entregado a su legítimo propietario. Siguiente nota. Farderas detenidas. Al filo de las 16:29 horas fueron detenidas Carmen y Bete García Delgado de 25 años, con domicilio en la calle Recinto Saguayo número 66 de la colonia Valle de los Cactus y Cintia Damaris N de 16 años, vecina del Infonavit Pirulés, por elementos preventivos pertenecientes a la policía comercial, luego de que fueran señaladas como las presuntas responsables del delito de robo. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia en el estacionamiento del centro comercial Galerías, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio, de que se trasladaran a las afueras de la tienda de autoservicio Walmart, ya que tenían a unas personas que intentaron robar en el negocio. De esta manera al llegar se entrevistaron con Juan de Dios Nájera Soledad, vigilante del lugar, quien les entregó dos mujeres que habían sustraído artículos varios del lugar, valuados en 1.326.30 pesos. Por lo que las presuntas responsables fueron detenidas y puestas a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Cabe hacer mención que Cintia, trató de engañar a los uniformados, diciendo primeramente que su nombre era Carla Guadalupe Jiménez Delgado, vecina de la colonia San Pablo, hasta que la otra detenida, que es su hermana, le ordenó que diera el verdadero nombre. Siguiente nota. Detenido por robo domiciliario. Siendo las 16:36 horas fue detenido José Luis Camaño Ortiz de 20 años, con domicilio en la calle Pico de Orizaba número 402 de la colonia El Cerrito Alto, perteneciente al municipio de Calvillo, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1071, luego de que fuera señalado como el presunto responsable del delito de robo domiciliario. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por el fraccionamiento Santa Elena, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que en esos momentos en la central de alarmas, se había activado una alarma de seguridad, de la vivienda marcada con el número 901 de la calle Ecuador. Por lo que inmediatamente se trasladaron al lugar, donde por la entrada observaron una escalera de aluminio y por la azotea un sujeto que al notar la presencia de los preventivos intentaba darse a la fuga, pero fue interceptado y así se le aseguraron 6 pantalones de vestir y 4 sacos de diferentes colores y marca, además de haber ocasionado daños a los ventanales y muebles del domicilio. Ante esta situación, uno de los vecinos de nombre Fernando Jesús Esparza, manifestó que el propietario se encontraba fuera de la ciudad, por lo que a él lo había dejado encargado de la vivienda, señalando que interpondría la formal denuncia y al revisar el domicilio, únicamente se había apoderado este de la ropa, no alcanzando a hurtar más. De esta manera el presunto responsable tras ser detenido, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Lunes 12 de noviembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Gobernador Constitucional del Estado. 8:15 programa semanal El Gobernador Contigo. Gira de vivienda. 9:00 inauguración de la escuela primaria Valle de los Cactus. Calle Prof. José Trinidad Vela Salas esquina Cagulla, Frac. Valle de los Cactus. 10:00 entrega de unidades básicas de vivienda para personas con capacidades diferentes. Calle Biznaga esquina Juventino de la Torre, Frac. Valle de los Cactus. 10:30 conferencia de prensa. Calle Biznaga y Juventino de la Torre, Frac. Valle de los Cactus. 12:00 reunión con funcionarios de la línea aérea Click Mexicana.